Las economías locales y autodependientes para la vida implican la producción e intercambio de productos en las comunidades, es decir, una economía comunitaria donde se trabaja la tierra sin competencia y sin explotarla. Se sustenta en la solidaridad, la complementariedad en el trabajo y busca que la comunidad logre obtener lo que necesita y así vivir dignamente, que no le falte nada a nadie. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.